somos tontos, ¿cuál es el dilema? Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar. Por mí te secuestro y aquí no te vas, pero si vuelve a mí, me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras. Tentado a tocarte, tentado a pecar. Por mí te secuestro y aquí no te vas, pero si vuelve a mí, me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Yeah, yeah. Oh, yeah. El negrito claro. Balvin. Yeah, J Balvin. Yeah, yeah. ¿Y es una arepa? ¡No! Es DJ Anthony Rey. ¡Hoy santo yo me casi calé! Con la super mezcla de la X96.3. Se mira colegal, que eres tú, vienes el primer lugar. No hay bromas, son las que modelan. Ella se usa un camuflaje. La chica se suelta así berrao con el Yankee. Llueve los brasieles y los panty. ¿Qué, qué, qué? Tú dime, te busco en la Bucati. Pa' que te ponga, pa' que te como Katy. ¡Wow! Suelta así berrao con el Yankee. Llueve los brasiles y los panty. ¿Qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati. Pa' que te ponga, pa' que te como Katy. No para, los éxitos no paran y tampoco los boletos para los mejores conciertos en toda el área triestatal. Nunca paramos de regalar, darte lo mejor. DJ Anthony Rey, quien te habla, aquí llega ahora Frank Reyes con esta que se llama Tú Eres.

daño tu piel. Hoy yo me pierdo por la vela. Dicen de ella que es cara de vela. Sencillo, dice. Dicen de ella que no puedes tenerla. Ey, ey. Voy de punta en blanco con la bata. Millonaria con hoodie barata. Que me queda bien con una whitey. Que me queda en casa, soy una wifey. ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad. Te quedaste en mi piel enreda. Te quedaste en mi mente hospeda. Si las ganas ya están en el tope, mírame a la cara, deja que mis labios te toquen. Que la noche no se arrope y si es un error que tu cuerpo se equivoque. Conmigo, aquello que hicimos no lo olvido. Tengo la luna como testigo. Está sonando mejor. Nos encanta. Es porque estás escuchando la super mezcla de la X96.3. Con DJ Anthony Ray. A mí. Mr. Magic otra vez. Vaya tú, vaya tú.

Encontrar trabajo es más fácil con Univisión Trabajos. Ahora puedes buscar empleo desde cualquier dispositivo en una sola página. Con la bolsa de empleo más grande de los Estados Unidos, filtra, revisa y maneja todas las búsquedas de trabajos en un solo lugar, en español e inglés. Encuentra hoy el trabajo de tus sueños en la bolsa de trabajos para los latinos. Univisión Trabajos, parte de la voz hispana más poderosa de tu comunidad. Entra ya a univisiontrabajos.com. Disponible en español e inglés. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada: la punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes. US Med le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes con la ayuda de un nuevo monitor continuo de glucosa. Llame ahora al 800-930-6221, 800-930-6221, eso es 800-930-6221, 800-930-6221. Toda la mezcla de tus artistas favoritos. Toda la mezcla de tus artistas favoritos. Me saliste mala. Toda la mezcla de tus artistas favoritos. Dile que eres mi droga. Con DJ. Llegó la para. Llegó la Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Solo conmigo.

ni me sigue. Ella